Hola, hoy quiero decirte los números que van a salir en la lotería. Digo, no, mejor dicho, hoy quiero decirte qué dice la Biblia acerca de la loto. Seamos realistas, ¿a quién no le gustaría ganarse la loto de esta semana? Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué dice la Biblia acerca de la loto? Hoy lo vas a saber. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Creo que todos sabemos qué es la lotería. Simplemente es poner mi dinero en un juego a ver si gano ese premio, ya sea de cientos, miles o millones de dólares comprando un ticket. Y la Biblia, sabes que no condena esta práctica precisamente por nombre, pero sí hay algunas cosas que suceden en tu vida y en tu corazón cuando juegas a la lotería que veremos en este día. Primeramente, la Biblia nos enseña que el método que Dios diseñó para el hombre para obtener ganancias y dinero es a través del sudor. Puede que no sea un sudor físico, pues trabajas frente a una computadora, pero sí nos enseña que la manera como Dios diseñó para que uno gane dinero es a través del trabajo que uno pueda ejercer. También la palabra nos enseña en Proverbios 13:11 que el dinero mal habido, dice, pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Quizás puedas ver las estadísticas. Las estadísticas dicen que la mayoría de personas que ganan la lotería en unos pocos años están en quiebra, porque el ser humano no está preparado para enriquecerse rápidamente, pues no está en su esencia, pues lo que Dios diseñó es que obtuviéramos las ganancias a través de nuestro trabajo y de nuestro sacrificio. El segundo problema que vemos al jugar la loto es que eso crea en nosotros una codicia o un amor hacia el dinero. Y todos sabemos bien lo que la Biblia nos enseña en 1 Timoteo 6:10, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Simplemente cuando jugamos la loto todos los días, eso hace que creemos en nuestro corazón un amor, una codicia, una pasión por el dinero. Y eso, amigo y amiga, te puede separar de la voluntad de Dios para tu vida. De manera que la Biblia no condena específicamente jugar la loto, pero sí nos encontramos por lo menos con dos problemas. Y es que no es la manera como Dios diseñó para el hombre ganar dinero. La manera como Dios diseñó para el hombre es a través de su sudor y de su sacrificio. Y también el problema es que cuando jugamos la loto ponemos nuestro amor en las riquezas. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que poner el amor en las riquezas es el principio o la raíz de todos los males. Dile no a la lotería. Dios te bendiga.